Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas tardes, voy a ordenar el caos. Tengo acá, ¿no? Tengo todo por todas las... Vengo escuchando los spots. Bueno, parecen spots hechos para el programa de Moldavski, ¿no? Yo trabajé con Néstor, que la quiero a Cristina. Yo hago obras todos los días. Bueno, mucho chiste. En la ciudad de Buenos Aires vamos a tener estos días, porque tampoco falta tanto para las PASO, ¿no? Es decir, falta muy poquito. Es más, ya la semana que viene, ¿no? La otra le queda una semana y días al gobierno de la ciudad, por ejemplo, para inaugurar obras, porque si no ya entran... Como campaña, así que por eso se están apurando. Hoy inauguraron el viaducto San Martín y bueno, en los últimos meses inauguraron de todo. Inauguraron estaciones nuevas de subte, inauguraron otro viaducto en la línea Mitre. Parece que esa va a ser la campaña, que esa es la campaña de Rodríguez Larreta. Nosotros lo habíamos dicho. Acá nada más asumió Rodríguez Larreta que el primer día de hace 3 años y medio, cuando asumió, ya empezó con la campaña electoral. Vamos a tener cantidad de lo que ahora se llama fake news, que son noticias falsas. Vamos a tener una campaña sucia, estamos teniendo campaña sucia. Cuando hablo de campaña sucia la centralizo en Juntos por el Cambio y en Fernández, el Frente de Todos. Los dos están ya haciendo diferentes campañas, se ven las... sucias, ¿no? Con mucha mentira, todo hoy, todo lo que pasa, todo lo que te cuenten, todo lo que te digan, todo lo que llega al WhatsApp, acá en la ciudad, todo lo que llega al Instagram, y manejate con cuidado, ¿viste? Algunas cosas las chequea chequeado.com y te dice esto que están diciendo es mentira, esto también, pero no dan abasto los pibes de Chequeado. Así que nos las tenemos que arreglar, y sobre todo los periodistas, porque llegan gacetillas sobre cosas que no ocurren o que están sobredimensionadas. Se discute todo. Si bien tenemos estadísticas, bueno, en la ciudad de Buenos Aires tenemos estadísticas creíbles hace mucho tiempo, pero hay cosas que se pueden medir de una forma, de otra forma. Bueno, moraleja, todo lo que te digan, todo lo que te cuenten, todo, fíjate, fíjate si pasa, que si está pasando realmente, si es así como te lo dicen, si no es de otra forma. Desde que te van a inventar, qué sé yo, que te hicieron una obra, como te van a inventar que en una escuela no hay gas. Te van a inventar cualquier cosa. Así que hay que estar atento. Lamentable, ¿no? Porque realmente para la oposición, voy a empezar por la oposición, si cuenta todas las falencias que hay bien laburando, yo siempre digo lo mismo, los militantes tienen que laburar, tienen que ir al lugar, no tienen que agarrar y decir, che, mirá, vamos a inventar que pasa esto en tal lugar o que hay o cambiemos esta cifra. En vez de hacer eso, la oposición tiene que laburar, tiene que ir al lugar, tiene que chequearlo y tiene que decir, bueno, acá falta esto, esto, esto, esto, y reclamemos. Porque aparte, al faltar poco para las elecciones, los reclamos que sean verdaderos, yo creo que los gobiernos se van a tratar de esmerar para darle respuesta a esos vecinos. Y por otro lado, desde el gobierno de la ciudad, también se exagera para el otro lado, parecería que están hablan tanto de cada obra que parecería que hacen, en vez de una obra, hacen 10 y están haciendo una. Así que tengamos en cuenta todo esto. Y después, bueno, pasa de todo, llegan fotos de gente que están truchadas con uno, con otro, dicen que esto es una opereta, salen dirigentes a decir barbaridades sobre determinados temas, salen otros a exagerar. Y bueno, es lo que nos toca. Cuando no hay candidatos sanos, sobre todo en los que tienen posibilidades, sino que hay arribistas que lo que quieren es ver cómo, como habíamos dicho hace un tiempo, cómo tienen 4 años de laburo con asesores, etcétera, etcétera. Pasa esto. Si es gente sana, no. ¿Qué necesidad tienen de truchar cosas? Pero bueno, justamente la gente sana no se la vota. Ese es un problema que tenemos desde hace algunos años. No se la vota por ahí porque no tienen dinero para hacer campañas, por ahí porque no tienen la posibilidad de entrar en determinados círculos. Así que bueno, estamos con estos problemas y vamos a ver qué es lo que pasa. Yo la semana pasada habría hablando sobre el tema del frío. Ahí tienen lo que ha generado una desgracia, ¿no? Porque una desgracia que es que haya, aunque haya una persona en la calle, es una desgracia, pues no tendría que haber nadie en la calle, más allá de las diferentes motivaciones, pero en general la mayor motivación es la económica. Es una desgracia que todos se anden peleando con todos, ¿no? Que se haga demagogia, que cada uno quiera salir a decir yo estoy haciendo más, estoy llevando una frazadita. Hasta la policía salió hace 5 días, la policía de la ciudad llenó camionetas de la policía con mantas para entregar a la gente que duerme en la calle y que en estos días de mucho frío estuvo durmiendo en diferentes clubes. Uno de los clubes fue Vélez Alfi, el otro fue River, que fue el más promocionado por toda esta idea que tiene D'Onofrio de participar en política, y sobredimensionó lo que estaban haciendo. Bueno, ahí tuvimos las cifras oficiales, lo pudimos chequear. A River fueron 100 personas por día, 100 personas, que en general fueron todos los días las mismas. Después en campaña también salió un tuit de Boca Social en donde más o menos le dice de alguna forma, está por ahí el tuit, le dice, bueno, nosotros ayudamos a los pobres, a los que pasan frío, a todos, todos los días, no un día porque hace más frío. Que me parece que la idea, esto es también demagogia de parte de Boca, pero me parece que la idea es esa, ¿no? Habría que ayudar a los pobres todos los días, ¿no? Un día, una semana, todos estamos hablando de los sin techo, de los que están en la calle, del frío que pasan. Pasan todas estas cosas, se junta algún botito acá, algún botito allá, y después se olvidan todo y sigue esa gente en la calle. Ahora se discute todo. Por ejemplo, fíjense con esto de las noticias falsas, ¿no? Según Página 12, en 10 días sacaron 13.000 personas de la calle. ¿Por qué digo esto? Porque hace 15 días atrás, Página 12 decía que en la calle había 20.000 personas durmiendo en la calle. Recordemos, las cifras oficiales son 1.146, que yo creo que son más, creo que se miden de diferentes formas y que son más, que deben ser 4.000 y pico, como dice una ONG creíble, no otras que son menos creíbles. Ahora, ¿por qué digo que Página 12 le está haciendo un favor al gobierno? Porque dijo hace 15 días que había 20.000 personas en la calle y hoy dice que hay 7.251, que son las que midieron o una ONG de alguna gente vinculada a la campaña electoral de la CETEP, de Juan Grabois, que ellos dicen que de la forma que midieron hay 7.251. El Movimiento Dignidad, es decir, de parte de la oposición. Que haya una persona en la calle es una barbaridad, pero usar a las personas de la calle, y sobre todo que la use esa gente que pasa al lado con la gente que está en la calle, y creo que nunca, porque encima no se llevan bien con las ONG que trabajan en serio, así que nunca les acercan un plato de comida, nada. Ahora pero las miden y a veces las multiplican, bueno, todo depende. Como diría Kicillof, las estigmatiza. Bueno, así que entramos en esto, en esta porquería que es la campaña electoral en la ciudad de Buenos Aires. Espero que bajen un poco de los decibeles con las mentiras y con los falsos debates. Y también aprovechemos para en los lugares donde realmente hay cosas que solucionar, por ahí habría que recorrer hospitales, ¿no? Y ver en cuáles hay insumos de los hospitales de la ciudad, en cuáles no, cuánta gente hay a las noches haciendo cola. Laburar un poco, ¿eh? Laburar. Gánense el voto. Vayan, laburen y den cifras ciertas laburando, ¿eh? No saliendo de esto, que sacan esto, sacan aquello, cuando no es cierto. Y al gobierno de la ciudad, no magnificar las cosas, porque saben para qué lo votan a un gobierno, para que haga cosas. Y la verdad que con todas las obras que han hecho, es muy poco lo que han hecho. Hay muchos atrasos en escuelas, ¿eh? Tenemos que poner a la ciudad de Buenos Aires en órbita en lo que es nivel inicial, más allá de que todavía hay una ley a nivel nacional que dice que a partir de los 4 años hay que garantizar la educación pública. Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires, la constitución de acá dice a los 45 días, desde los 45 días hay que garantizarla. Y aunque haya contradicciones, lo bueno sería eso, que a partir de ahora, eso, un plan, y decir, bueno, este es el plan que hay que hacer. Hay que hacer jardines, que vayan los chicos de 45 días, ¿eh? Y tampoco mentir o desdibujar algunas cosas. Se habla de que el gobierno de la ciudad hizo 50 y pico escuelas y no es así. Hizo escuelas nuevas 36 y el resto son remodelaciones. Así que tampoco mentir y exagerar. Es decir, exageran de un lugar, exageran del otro, mienten de un lugar, mienten del otro, y nosotros, los electores, somos el jamón del sándwich. Bueno, se conocieron en estos días las cifras de desempleo en la ciudad de Buenos Aires. Hay el 10,7% de desempleados, eso es lo que mide la Dirección de Estadísticas y Censos de la CABA. Y hacía unos días antes, pronto van a salir ya las nuevas, las de junio, pero unos días antes se había conocido la pobreza, que está en el 20%. Y esto evidentemente está muy bien medido. Miren si estará bien medido que Gisela Marciota, candidata a vicejefa de gobierno en la ciudad, dice: en la ciudad de Buenos Aires hay 600.000 pobres. Exactamente, hay 3.068.459 personas. Si hay un 20% de pobreza, es 600.000 pobres. Yo igual tengo la cifra, es una cifra que se viene arrastrando, es un poco más de lo que dice Marciota, son 639.000. Pero bueno, eso es lo que hay que mejorar en la ciudad, ¿eh? Es la ciudad más rica, necesitamos menos pobres, necesitamos menos gente sin techo, necesitamos más paradores, necesitamos paradores donde la gente pueda ir con sus cosas para que no la roben y diga: no, prefiero dormir en la calle antes que los paradores. Y necesitamos decencia en los números, y necesitamos que se deje de mentir. ¿Será posible? Yo lo veo muy, muy difícil. Bueno, vamos a escuchar a alguien que alguna vez estuvo por acá, Silvina Adamoli, el tema Barrial Cosmogonía. Barrial Cosmogonía. Así que si lo tiene por ahí, de paso saludo a Dayana Fernández y a Camilo Ruiz, que están uno en la producción y otro en la operación. uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. En estos momentos hay una movida en Constitución en donde trabajadores de una empresa tercerizada de seguridad están denunciando que se reinstalen los delegados del Sindicato de Trabajadores de Vigilancia Privada que fueron despedidos el 22 de febrero. ¿Qué es lo que piden? Que como la justicia falló, que tenían que reinstalarlos en el puesto de trabajo, que se reinstalen. Le están explicando a la gente ahí en Constitución, vamos a tratar de hablar en un ratito con ellos. Yo te cuento, para que te quedes, que hoy va a estar con nosotros Jorge Altamira. El otro día estuvimos charlando sobre el tema que hay con la expulsión de Altamira, que dice el Partido Obrero. Altamira dice que está en el Partido Obrero. Bueno, vamos a tratar de con él ver un poco cómo es la situación. Acuérdense que el miércoles pasado hablamos con Romina del Pla. Ella explicó, dio las razones que ellos dicen por qué Altamira se desvincula del Partido Obrero. Vamos a ver qué es lo que dice Altamira. En un ratito está acá, así que si le querés preguntar algo, vos te podés comunicar. O ya, si querés dejarnos alguna pregunta ahora, nosotros después se la trasladamos. Él estará alrededor de las 6 de la tarde. Te comunicas al 4866-1095, al 4864-0489. Por Twitter te podés comunicar a arroba los locos la tribu. Por Facebook, los locos de Buenos Aires. Y acá en el correo también podés escribirnos a los locos de Buenos Aires arroba yahoo.com.ar. Todos estos lugares te podés comunicar. Si le querés dejarnos alguna pregunta para que le hagamos a Altamira en esto, que la verdad que no es una buena noticia que se divida un partido, y sobre todo un partido de izquierda. Y veníamos con la buena noticia que había una parte de la izquierda que se había unido junto con el FIT, estaba el MCT que se unió, por eso ahora el FIT es FIT Unidad, y ahí nos enteramos que la gente de Jorge Altamira, Marcelo Ramal, Pablo Viñas y otros, unos dicen que se fueron, otros dicen que no se fueron. Vamos, acá lo vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿eh? Bueno, tenemos los molinetes abiertos en el tren Sarmiento por hubo una detención de un trabajador de la Unión Ferroviaria, de Aedo, de la que el secretario general es de ese sector, de la línea oeste, es el Pollo Sobrero. Según dicen los trabajadores, alguien agredió a una compañera, un trabajador salió a defenderla y fue detenido por la policía. Esto es lo que dicen los trabajadores. Por eso, en el momento que se conoció esto, hoy temprano a la mañana, decretaron un paro. Mañana, entre las 5:30 y las 7:30, si sos habitué de la línea E de subte, y por ahora, porque puede ser que esto se levante en algún momento, hasta ahora está alargado, hay un paro entre las 5:30 de la mañana y 7:30. hay un paro en la línea E solamente, porque reclaman la inmediata asignación de boleterías en las nuevas estaciones de subte, en Catalinas y en Correo Central. Según dicen el sindicato de los metrodelegados, en el 2013 se firmó que cada vez que se inaugura una boletería tiene que colocar como mínimo 3 boleteros, que eso no lo hicieron y que por eso lo denunciaron, y que mañana harían un paro. Yo supongo que después se levantará este paro o no sé, pero supongo, porque estas son cosas que se negocian rápidamente. Aparte, recordemos que la línea esa la usaban 60.000 personas, ahora la usan 90.000, así que entra mucho más dinero. Vamos a un corte. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, les voy a hacer una invitación. El Geronto Vida está llevando adelante un ciclo de charla, Los Nuevos Tiempos, escena de la vida cotidiana. ¿En qué idioma hablo?, dice. Era un simple trámite y se convirtió en el gran obstáculo. Junto al doctor Semino, el equipo del espacio Geronto Vida y con la participación del actor Daniel Torres García, van a significar uno de los tantos obstáculos que se presentan en la vida cotidiana para con humor encontrar formas de mejorarla. Aparte de Daniel Torres, que participa, después van a actuar Horacio y Alberto Espósito, la gente de Canto Nuevo, que también interpreta canciones, vienen de hace muchos años cantando canciones de Hamlet Lima Quintana, de Armando Tejada Gómez. Esto es el sábado 13 de julio, 17 horas, en la Avenida de Mayo 1271. Esto es Los 36 Villares. La entrada vale de 200 pesos, es a beneficio de la sede de Geronto Vida. Las reservas, porque el lugar es chico, así que hay que reservar porque se llena rápidamente, las podés hacer al 15-3866-7449. Repito, 15-3866-7449. Y la venta de entradas online en www.eventbrite.com.ar. Lo deletreo: www.eventbrite.com.ar. Así que, bueno, de paso, divertirse un poco. Realmente es para llorar lo que está pasando con los jubilados, pero bueno, algún momento de diversión tiene que haber, ¿eh? Así que, bueno, esta era una invitación que no quería dejar de hacerles. Y también decirles que el día 12, es decir, faltan 2 días, a las 21 horas, la Orquesta de Tango de Buenos Aires va a estar en la Usina del Arte. Entrá ya a Usina del Arte, porque las entradas hay que reservarlas y se van rapidísimo. buenosaires.gov.ar/usina-del-arte/entradas. Ahí podés retirar las entradas. La entrada es libre y gratuita. Bueno, recién hablábamos hace un ratito que había una movida en Constitución, porque piden que la empresa MCM, que es una tercerizada de trenes argentinos, respete los fallos de reinstalación de los delegados. 6 delegados que fueron despedidos de la empresa, junto con otros 4 trabajadores, el 22 de febrero. Y no son, la empresa no está cumpliendo con esto. Por eso estamos comunicados, él está ya en la movida en Constitución, Sergio Ramírez, que es uno de los delegados de MCM. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? No, Chávez Ariel, mira. ¿Cómo? Chávez Ariel. Ariel Chávez, bueno, porque está bien, cambiaron, iba a salir uno y sale el otro, pero bueno, buenísimo. Escúchame, Ariel, bueno, contame un poco, ¿por qué no respeta la empresa esto? Sí, la empresa no quiere respetar los fallos, simplemente porque no están cumpliendo con los fallos que le dieron nada, porque le gusta tapar a la gente, ajá, a los trabajadores. A ver, se escucha muy mal, a ver si te podés, está con un móvil, si te podés correr un poco, a ver si te escuchamos mejor. Ariel, ustedes los despiden porque quisieron organizar ahí los delegados representantes del Sindicato de Trabajadores de Vigilancia Privada, ¿no? Sí, nosotros nos afiliamos todos el año pasado. Sí. Y en febrero convocamos elecciones para delegados. Ajá. Y el mismo día que nos eligieron a mí, al otro 5 compañeros, la empresa lo despidió. Ajá. La causa armada, ¿no? Claro. Porque tenía gente trabajando en negro y un montón de irregularidades que nosotros queríamos empezar a reclamar. Sí. Entonces, ellos con complicidad de ser argentino, no quisieron saber nada con eso. Entonces tomaron la medida. Ahora, ¿cuántos trabajadores hay en la empresa MCM? Y ahora son más o menos 120 personas por turno acá en el Roca, en el Ferrocarril Roca. Nunca tuvimos un lugar digno de trabajo, ¿no? Todavía hay gente trabajando negro acá. Ajá. En el ferrocarril. Así que imagínense, tres argentinos cómplices de todo eso también. Porque quieren precarizar el trabajo. No quiere que nadie le reclame nada. Ajá. Y Ariel, entonces ustedes ahora que hoy están haciendo esta difusión, que vi que están ahí. Estamos haciendo una difusión, una volanteada, haciendo un poco de ruido para que por lo menos tres argentinos llamen a la empresa y nos solucione el problema, porque ya la justicia falló a favor nuestro y la empresa no lo quiere reincorporar. Nos sentamos acá con escribano todo, y el argentino lo quería echar del lugar, y porque ellos saben todo lo que está pasando. Claro. Entonces no quieren saber nada con nosotros. Ajá. Pero bueno, van a tener que cumplir los fallos de la justicia. Claro. ¿Y el Ministerio de Trabajo a todo esto qué dice? Y el Ministerio de Trabajo, tuvimos unas audiencias que como que se lavaron las manos, no se desentendieron del problema, así que no sabemos para dónde ir. Decimos que estamos peleando contra el gobierno este, básicamente. Claro. Bueno, después de hoy, ¿tienen planificado alguna otra movida o creen que esto se soluciona? ¿Cómo? Sí, seguramente vamos a seguir con la lucha. Y bueno, si no tenemos respuesta de estos días, vamos a hacer otro acto o alguna medida de fuerza que evaluaremos entre todos los compañeros. Ajá. ¿Y cómo reaccionaron los compañeros de ustedes? ¿Tienen la solidaridad? Sí, tenemos la solidaridad, pero lamentablemente están todos presionados por la empresa. No lo dejan ni que se acerquen a nosotros cada vez que venimos acá, porque los tienen ahí encerrados, sino el que no tiene vuelta para subir al tren, que se queda dentro de la sala de descanso y no quiere que ni nos vengan a salvar a nosotros. Ajá. Así que, y bueno, el tren argentino hace eso. Ajá. No, porque no quieren que nos unamos para empezar a reclamarle todas las cosas que están mal. Claro. Ariel, el trabajo que ustedes hacen es seguridad en la estación o en los trenes también? Sí, en la estación, la gran institución, pero básicamente es en los trenes. Ajá. Nosotros somos una especie de ayudante de guarda. Sí. Por cualquier cosita que pase arriba de la formación. Y bueno, ya hace 4 años que estamos en el servicio. Ya estamos cansados de todas las cosas que pasan. Estamos trabajando para un ferrocarril allá, lo estamos trabajando para cualquier cosa. Queremos que respeten nuestro derecho laboral. Está muy claro, Ariel. Bueno, yo te agradezco mucho por la nota y bueno, esperemos que sean reincorporados lo antes posible. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, muy amable. Bueno, Ariel Chávez nos comentaba un poco lo que está pasando. Eso está pasando ahora en Constitución. Están volanteando. Estas son las cosas, ¿no? ¿Cuánta precarización laboral? Casi el 40% están hay de precarización laboral. Y es algo que se viene arrastrando de años y años y años, ¿no? Ahí contrata el Estado trabajadores en negro, el Estado de la ciudad contrata trabajadores en negro, el Estado Nacional contrata trabajadores en negro. Estas son las cosas que hay que discutir y, bueno, lamentablemente hoy no están en la discusión porque los inventores de la precarización hoy son oposición. Y entonces es muy difícil que esa oposición acá en la ciudad de Buenos Aires salga a hablar en contra de la precarización laboral cuando ellos la inventaron ya hace muchos años. Recordemos en la ciudad de Buenos Aires los contratos de locación, todo eso se inventaron en el gobierno de Ibarra, en la época que gobernaba en la ciudad de Ibarra junto con el peronismo y el kirchnerismo, por supuesto. Así que estos son los temas que no se pueden debatir en la campaña electoral, que tendríamos que estar debatiendo porque a ninguno de los dos les conviene. Bueno, también estuvieron por acá, hicieron una gira, vinieron de Jujuy, pasaron por acá y tocaban esto que vamos a escuchar ahora. Patrimonio ajeno, Inti Guaira. Tengan miedo de dar un paso para que no existan espinas de toro. ilusión que sin limpiarlas no nos detendremos. Seguiremos caminando, carajo. Seguiremos caminando hasta conseguir el anhelo de todos los pueblos de nuestra madre América. ¡Libertad! ¡Libertad! Bueno, seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires. En un ratito más va a estar Jorge Altamira con nosotros, así que quédense ahí. Vamos a ver qué está pasando en el partido obrero. ¿Cómo te va? Buenas, ¿qué ¿cómo haces, va? Camilo? ¿Todo en orden? Todo bien. Me quedo lejos allá el auricular. ¿Sí? Sí, no importa igual, vamos sin auricular hoy. Bueno, ¿cómo va? Vos tenés una deuda de la semana pasada. Deuda, sí, que quedó corta la columna de la semana pasada. Sí, vamos a redondear eso y, bueno, dar el disparador hacia próximas columnas. Dale. ¿Qué te iba a decir antes? Que vos sos un seguidor de Boca Social. ¿Viste la polémica? Porque Boca Social más o menos le contestó a River que Boca trabaja todos los días por la gente con carencias, ¿no? Sí. No solamente una vez. Es evidente que lo de River se montó en una... Me parece bien, no todo lo que sea ayudar a la gente, pero se montó en una campaña de demagogia. Que claro. Por suerte hay cantidad de clubes que lo hacen. Vélez lo hacía y no dijo nada. Claro, es decir, tal cual. Boca tiene comedores y no dice nada, que tiene comedores desde hace varios años, que comen los pibes que no tienen para comer. Bueno, y otros clubes. San Lorenzo no vi nada. Claro, no, sí. No vi nada. En el caso particular de River, inclusive, fue medio extraño porque ya mismo lo venían anticipando, se notaba que había un armado. Mismo Juan Carr el día anterior ya estaba tuiteando, vamos a estar en River, recibiendo frazada, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y después, casualidad, al día siguiente, todos los medios masivos estaban en River concentrados. Cuando también hay puestos, convengamos, del gobierno de la ciudad. Ayer pasé por por el Parque Rivadavia, en Beauchef, que ahora armaron el caminito, que rompieron todo al lado del Normal 4. Ahí también había un par de micros y llegaba gente y había un puesto en el cual iban a, bueno, a atender a la gente. Exactamente. Sí, yo la semana pasada había dicho, vamos a ver, porque como hay también este debate sobre cifras, insisto, una persona en la calle ya es una barbaridad. Pero bueno, River fueron 100 personas, fue lo que fueron, evidentemente estuvieron, son las mismas personas que fueron los otros días. Así que es evidente, porque si la cifra más baja, que es la que da el gobierno de la ciudad, son 1.144, los otros 1.000 no se vieron en la calle, deben haber estado o atendidos por el gobierno de la ciudad o atendidos en los otros clubes de barrio. Que también abrieron sus puertas, ¿no? Así que bueno. Bueno, ¿vamos al cine? Bueno, vamos al cine. No, me quedé pensando en esto que venías diciendo, ¿no? Inclusive, por lo que mencionaste al principio, Boca Social siempre se ve, yo que cada vez que puedo voy a la cancha, se ve como que hay una permanente, que está presente, Boca Social. Están presentes, inclusive llevan a los chicos con los cuales les dan la oportunidad, algunos que están enfermos, algunos que tienen otro tipo de carencias o condiciones. Van los jugadores. Claro, van los jugadores, siempre los reciben, tienen un trato muy, muy lindo. Sí, eso se ve, aparte cada dos por tres sale. Pero yo creo que las cosas hay que hacerlas en silencio. En silencio, no aprovechar la volada para hacer campaña electoral o para postularse, ¿viste? Sobre todo estos hombres progres que no, y banqueros, porque justamente los que organizan esto son D'Onofrio y Brito, el hombre del Banco Dios. Macro, que es dirigente. Así que, bueno, lo cual no quiere decir que los otros también sean multimillonarios, como Angelis y todo eso. Pero digo, el que hagan las cosas, que no se acostumbren a estar diciendo, porque creo que eso es hasta pecado, ¿no? Cuando vos alardeás, yo ayudo a los pobres, ayudo a los pobres, ayudo a los pobres, me parece que es hasta pecado. Digo, para esta gente que hace asistencialismo. Dale, vamos con bueno, cine. Recordamos más o menos donde nos quedamos la semana pasada. Dale. Estábamos hablando, ya hace dos semanas hablamos de, nos empezamos a meter en el género, en el policial negro, qué características tenían en Oriente, en Japón más precisamente, donde mencionamos dos películas de Akira Kurosawa, ¿no? La constante presencia social, ¿no? La crítica social. Trazando un paralelo también con el neorrealismo italiano, con una película como Ladrón de Bicicletas, en la cual, bueno, el cine y la historia es un pretexto para evidenciar las miserias post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tengamos en cuenta esto también, que son movimientos que surgen durante los años 40 y se estiran durante los años 50. Volviendo un par de añitos para atrás, siguiendo dentro del género policial, cruzamos el mundo, nos fuimos a Norteamérica y empezamos a hablar la semana pasada de The Killers, de Robert Siodmak, la cual es una de las películas pilares, vendría a ser, del cine negro norteamericano, la cual cumple con un montón de características que después se vieron en una cantidad inexplicable de películas, que inclusive podemos hacer una lista y son muchas. Un detalle que no mencioné el otro día, salió un par de años después también, post Segunda Guerra Mundial. Dicen que bueno, no sé si en algún momento nosotros hablamos de, por ejemplo, del ciudadano de Orson Welles. Ya se decía que Orson Welles estaba aplicando algunos de los conceptos que después, conceptos narrativos, serían que después, posteriormente, los iba a tomar el cine negro norteamericano en lo que respecta a fragmentar el relato cinematográfico, ¿no? Lo que tenemos en The Killers, en Los Forajidos, como fue traducida al español, es que empezamos la película, así como empezamos en El Ciudadano Kane, con él en su lecho de muerte, en su pedazo de mansión, mencionando Rosebud, que parecen ser sus últimas palabras. The Killers es exactamente lo mismo, donde al protagonista lo asesinan a sangre fría a los 5 minutos de película. A partir de acá se empieza a contar tanto paralelamente la investigación de el por qué se asesinó a este personaje, mientras que se va recopilando el detective, el coprotagonista, podemos decir, el detective que va recopilando todos los hechos, todas las pistas que se fueron dejando, paralelamente a todo lo que fue viviendo este personaje, este protagonista, que en ese momento muere y además se deja morir. Es algo que, para lo que era Hollywood en aquella época, en época de oro, en la que siempre se apuntaba a una estructura muy más aristotélica, podríamos decir, una estructura clásica de un relato con un principio, con un desarrollo y después con un desenlace, empiezan a aparecer estas películas donde se empieza a jugar tanto con el montaje como con la temporalidad. Hay muchos flashbacks, los flashbacks son muy identificados, siempre podemos diferenciar bien entre el presente y el pasado, etcétera, etcétera. Esto es una de las características que, de alguna forma, con las cuales el cine negro como que empezaba a romper con una concepción de un cine clásico, ¿no? De un cine que era mucho más, que está mucho más presente a nivel mundial. Otra de las cuestiones también, que primero se trataban de contar historias de alguna forma minimalistas, pero justamente todo lo contrario a lo que se hacía en el cine oriental japonés. No se trataba de llegar a criticar de alguna forma de mostrar o de expresar los distintos conflictos sociales que había, como hacían en Japón. En el caso de Estados Unidos no se hacía así. Ya se daba por hecho, ya se daba por sentado que la policía era corrupta, que los mafiosos se sentaban con la policía en la misma mesa, se sentaban con el poder político en la misma mesa y jugaban a las cartas, así como mismo lo menciona un director característico de Fritz Lang, un director alemán, muy reconocido por el expresionismo alemán, que mencionaba eso, ¿no? Que en eso se basaban un poco sus películas, que era mostrar cómo el poder, distintos tipos de poder, tanto el poder institucional, sea político, sea policial, sea tanto la mafia, cómo se sentaban todos y comían y jugaban a las cartas y hacían sus negocios, ¿no? Así que bueno, y la última de las características que voy a mencionar, me quedan dos más por ahí, pero una creo que es una la más importante para linkearla con otra, es que se, además de contar estas historias que parecían que no parecían tan, ahora los vemos, no parecen tan revolucionarias, sí había ideas en lo que respecta a la puesta en escena a la hora de mostrar y de cortar muchas sombras. Había un montón de sombras. En general, lo que se quería hacer en estos policiales era mostrar las dos caras de los personajes, mostrar la ambigüedad y de romper con este parámetro de el bien y el mal, así como tanto un detective que puede tener las mejores intenciones, justamente logra tal vez cumplir sus cometidos a través de decisiones moralmente incorrectas y que mismo hoy son condenables, sea la muerte, sea la extorsión, sea la tortura, etc. Ahí también un poco nace la figura del antihéroe. Así que nada, son películas, todo el policial norteamericano, son películas muy bellas estéticamente, juega mucho con sombra, juega mucho con el humo, por ejemplo. Las calles, se ve que de las alcantarillas sale humo. Siempre las fotografías son muy muy marcadas, son muy lindas de ver y además son muy interesantes porque justamente al jugar con esta ambigüedad de no sabemos cuál realmente es el bueno, cuál es el malo, cuál está haciendo las cosas bien y cuál mal, al romper con esto, con esta idea binaria del bien y el mal, se hace mucho más interesante a la hora de, bueno, de dejarnos sorprender, ¿no? Y de adentrarnos en una historia como es la de The Killers, con, bueno, dijimos, el protagonista siendo asesinado por unos sicarios a los 5 minutos de película, envuelto en todos los elementos que nombramos, una investigación policial, mafiosos, etcétera, etcétera. ¿Dónde la vemos, Camilo? La podemos encontrar si la buscamos, está en YouTube la película. Ajá. No está subtitulada. Se puede también encontrar por otros medios y si se busca bien se encuentra también en español, inclusive, mismo en YouTube. Uh-huh. Yo recomendaría también si la pueden ver en su idioma original, porque obviamente siempre vamos a bancar eso, ¿no? Pero bueno, The Killers de Robert Siodmak, que es una de las... The Killers, sí. Es una de las películas más... Podríamos decir, es medio contradictorio esto, porque el cine negro, el cine noir norteamericano rompe con los esquemas clásicos, pero dentro de lo que es el cine negro, podríamos decir que es un clásico esa película. Creo que tal vez, no un antes y un después, pero es una película muy característica de una época que marcó y que después fue pionera de otras... de otros cientos y cientos de películas que muchas quedan en el olvido. Posguerra, ¿qué año es la película? Exactamente, 1946. Es un cine que en todo el mundo se hizo muy característico. Así como hablamos la semana pasada, hace dos semanas, de en Oriente, como Akira en Japón, Kurosawa. Con Akira Kurosawa, cómo influenció y lo exitosas que eran exitosos que eran los policiales, también lo fueron en Norteamérica, y para la semana que viene ya nos vamos a ir metiendo un poco más en cómo influyó todo este consumo de este cine en Argentina, que a la vez con un cine creciente, sobre todo también luego de la Segunda Guerra Mundial, también fuimos muy, nuestro cine fue muy influenciado por estas películas, así que también vamos a tener un par de ejemplos de eso y vamos a hablar de algunas similitudes y demás. Bueno, vamos a un corte, ¿te parece? Vamos a la tanda. Dale.